Bueno, justamente vamos a arrancar por Liberia. Muy bien. Liberia, una pequeña franja en la costa occidental de África. Acá ya le tenemos, capital Monrovia, entre Costa de Marfil, Guinea y este país que se Sierra llama Leona. Sierra Leona. Acá está. Exactamente. Un dato para arrancar, Monrovia, la capital de Liberia, tiene ese nombre por el presidente estadounidense James Monroe. ¿En serio? No sabía eso. Sí, porque en realidad Liberia es un país que se creó con negros esclavos liberados de los Estados Unidos. Ah, mira. Como no los quería, esto es antes de que se declare la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, estamos hablando de la década de 1820, 1830, el presidente Monroe liberó a algunos esclavos y los mandó a algún lugar de África, que hoy es Liberia. Bueno, otro día hablaremos por ahí un poco más de la historia, pero Vos sabés es un... que Liberia, de Liberia también es el jugador de fútbol que era mi héroe cuando era chiquito y adolescente, George Weah, que Exactamente, fue jugador del también Milan. candidato a presidente de Liberia años después. Así es. Bueno, Liberia es además uno de los pocos países, si no el único, en realidad no conozco otro antecedente, que vio el asesinato de un primer ministro en vivo y en directo por televisión. Eso fue en 1990. Otro día lo contamos, pero lo Dale. mataron en vivo. Siempre hay tanto para hablar de cada país que nos paramos a mirar aquí en el panorama africano que todo lo que preparaste prácticamente terminamos diciéndolo en 5 minutos al final. Tal Así que cual. vamos a darle este lugar a la actualidad. Vamos a tratar de enfocarnos, así es. Bueno, la noticia en realidad de Liberia de esta semana es que este jueves, justamente ayer, la Organización Mundial de la Salud declaró al país libre de ébola luego de 42 días de que diera el último test negativo en el último paciente confirmado. O sea, la Organización Mundial de la Salud, para declarar un país libre de esta enfermedad, del ébola, espera 42 días después del último test negativo en algún paciente que había estado confirmado con la enfermedad. De todas maneras, esto lo tomamos con cierta precaución porque es la cuarta vez que la Organización Mundial de Claro. la Salud declara a Liberia libre de ébola desde el 2014. Esto se debe, digo, en 2014, a fines de 2014, no sé si todos lo recuerdan, pero se explotó una epidemia de ébola en toda esa zona de África Occidental y los países Sí. más afectados fueron Liberia, Guinea y Sierra Leona. Desde entonces ha habido, bueno, hubo misiones de Médicos Sin Fronteras, un importante contingente de médicos cubanos ayudó en el tratamiento de la epidemia, pero bueno, ha tenido distintos rebrotes, este es el más reciente, pero bueno, de momento este jueves se declaró el país libre de la epidemia y ahora, según informó la Organización Mundial de la Salud, comienza un periodo de 90 días en el cual va a haber una vigilancia reforzada para asegurarse que todos los nuevos casos sean rápidamente reconocidos y atendidos. El vocero del Ministerio de Salud de Liberia, Sorbor George, de todas maneras, y al igual que nosotros, llamó a la prudencia y recordó que tras declaraciones anteriores de este tipo se descubrieron nuevos casos o focos de la Claro. enfermedad. La última vez que Liberia había sido declarada libre de ébola fue el 9 de junio del año pasado, hace prácticamente un año, casi redondo. Y también había sucedido eso en mayo del 2005. Bueno, el tema es que con este nuevo rebrote de la epidemia se fue descubriendo, con estudios más recientes, que el peligro de contagio va más allá de los 42 días que hoy toma la Organización Mundial de la Salud como medida para decir que el país ya no padece la epidemia. De acuerdo a estudios más recientes, el virus puede permanecer en líquidos corporales hasta un año. Principalmente en el esperma, se transmite de distintas maneras, pero bueno, una de ellas es a través de las relaciones sexuales. Y bueno, nada, en este caso, al poder sobrevivir el virus durante todo un año, es por eso que se han dado estos casos de rebrote que no habían sido detectados. Pero bueno, hoy la situación es que nuevamente Liberia logró liberarse de casos de ébola, por lo menos por el momento. Vale recordar que desde que se inició esta epidemia, como decía, a fines de 2014, se registraron más de 30.000 casos en toda África, estamos hablando, y principalmente en estos países, Liberia, Guinea y Sierra Leona, hubo 11.310 víctimas fatales que dejó esta enfermedad, esta epidemia. Veremos cómo sigue, cómo evoluciona. De momento, la realidad es que cada vez que hay un nuevo rebrote, se responde más rápido porque ya se ha montado cierta infraestructura y se ha capacitado al personal de salud para atender rápidamente el brote de ébola. Sí, recuerdo que también fue un gran tema en 2014-2015 la cuestión del contagio de aquellas personas que viajaban hacia las zonas afectadas para llevar ayuda. Inclusive recuerdo que España vivió una serie de casos del virus del ébola en su territorio, en realidad importado por gente que se había contagiado en aquellas zonas de África, y que fue realmente toda una discusión muy grande acerca de cómo el resto del mundo podía llegar a ayudar a este tipo de situaciones. Algunos países directamente cortaron la ayuda internacional hacia estos países. Recuerdo que hubo una gran discusión con respecto a eso. Sí, sí, sin duda. Ahí se destacó, y esto no lo digo yo, lo dijo la propia Organización Mundial de la Salud, como es costumbre, Cuba. Digo, realmente claro. Fue el país que aportó más médicos. Claro. A las misiones internacionales. De hecho, y esto en realidad habría que chequearlo porque la verdad es que no lo recuerdo bien, pero creo que hasta hubo un caso, un médico cubano que murió víctima de la enfermedad en alguno de estos tres países, ya no recuerdo en cuál, pero que eran los principales afectados y en los cuales se concentró la ayuda internacional. Ahí estamos viendo una bandera de Liberia puesta en el, como se dice, en la silueta, digamos, del país, y efectivamente es una copia de la bandera norteamericana con las franjas rojas y blancas y la zona azul, donde deberían estar las estrellas en la original norteamericana. Si no me equivoco, hay una estrella sola. Sí, sí, así es. Es que prácticamente un estado realmente que fue inventado por los Estados Unidos, luego legitimado, ¿no?, por la comunidad internacional. Nos vamos a, por lo que puedo ver aquí en el mapa, uno de los estados más chicos de África. Si no me equivoco, estamos hablando de Ruanda. Junto con Burundi deben ser los que menos territorio tienen. Sí, son de los países más pequeños del continente. Por ahí se puede sumar los dos que están dentro de Sudáfrica, Suazilandia, claro, sí, y Lesoto. Desconozco igual exactamente cuál es más grande y más pequeño, pero sí, estamos hablando de algunos de los países más pequeños del continente, que ha sido noticia esta semana porque en realidad su presidente, de quien hablamos la semana pasada por ser apadrinado políticamente, sí, por el presidente de Uganda, Museveni, su presidente Paul Kagame, el presidente de Ruanda, salió a hacer una serie de declaraciones contra los Estados Unidos y en defensa de la industria local ruandesa. Ajá. Pero, ¿de dónde viene esto? Estados Unidos solicitó hace un tiempo revisar, Estados Unidos, el gobierno, en el marco de las políticas de Trump, de revisar todos sus tratados, no sé si todos, pero gran parte de ellos, revisar el Tratado de Crecimiento y Oportunidad Africana. Este es un convenio firmado en el año 2000 entre los Estados Unidos con Ruanda, Kenia, Uganda, Burundi, Tanzania y Sudán del Sur. Bueno, ahora Sudán del Sur se incorporó después, ¿no? Que es toda la región del centro-este, digamos, de África, tirando hacia el cuerno. Exactamente. Este acuerdo, aprobado en el año 2000, como decía, tenía el fin de fomentar la exportación al mercado estadounidense de algunos productos africanos, ¿no?, de estos países. Como suele suceder con estos tratados comerciales, las condiciones no fueron las más favorables para, claro, los países africanos. Porque, por ejemplo, entre los productos que se iban a importar, que se iban a exportar a los Estados Unidos, perdón, figura el petróleo. El petróleo es un producto que extraen de los países africanos compañías multinacionales, y se encontraba vetada la exportación de otro tipo de producción que en este caso beneficiaría a los sectores más vulnerables de estos países, como la agricultura. Estados Unidos mantiene sus barreras arancelarias a distintos productos agrícolas. Bueno, la cuestión es que en este contexto, de todas maneras, a pesar de que es un acuerdo favorable, perdón, agrego un dato, en 2016 todos los países africanos de ese acuerdo exportaron 43 millones de dólares a Estados Unidos. Y las importaciones, en ese mismo contexto, en ese mismo marco, fueron de 281 millones. Claro. Un desequilibrio de la balanza comercial, sí, abismal, que encima viene en crecimiento en los últimos años. Uh-huh. Bueno, ante esta situación y el pedido de revisión incluso de parte de los Estados Unidos del tratado, Ruanda principalmente, Uganda y Tanzania también decidieron o están en vías de aumentar los impuestos a la importación de ropa usada estadounidense. Ropa usada de los Estados Unidos. Y bueno, el Ruanda fue el país que lo tomó con más fuerza, por eso su presidente salió a hacer declaraciones, donde además de ponerle hoy barreras impositivas a esos productos con el objetivo de fomentar la industria textil nacional, anunció el presidente Kagame que para 2018 directamente va a prohibir la importación de ese tipo de mercadería estadounidense. Según declaró, y tengo lo cito textual, dice, tenemos que hacer otras cosas, tenemos que hacer crecer nuestras economías y nuestras industrias. África debe centrarse en la industrialización, declaró el amigo Paul Kagame. Habrá que ver qué margen de maniobra real tiene, ¿no? Un país muy pequeño, con una economía muy pobre, como Ruanda, para ver si puede efectivamente llevar a cabo este proceso de incipiente industrialización. De todas maneras, los análisis, por lo menos públicos, que han hecho los funcionarios, no solo de Ruanda, también de Uganda y de Tanzania, es que dadas las condiciones en que estaba el tratado este que hablamos antes, el tratado de crecimiento y oportunidad africana, no es que las economías africanas van a sufrir considerablemente, si esto se pone a revisión, pero bueno, no deja de ser un escenario complejo para países con una desigualdad económica y geopolítica muy grande. Tenemos unos minutitos y en la previa de este panorama africano nos comentaste que tenías por ahí alguna pastillita, alguna cosita chica sobre algo que se llama una muralla verde y me quedé con muchísimas ganas de preguntarte de qué se trata. Bien, cortito. La Gran Muralla Verde del Sahara y el Sahel es el nombre completo. Es una iniciativa de la Unión Africana que se aprobó en el año 2007 y el proyecto consiste en construir una gran muralla justamente de árboles y plantas a lo largo de 15 países, desde Senegal, en la costa oeste, hasta Djibouti, que hablamos la semana pasada. El objetivo de esto es frenar el avance de la desertificación y degradación del suelo. Recordemos que al norte de esa muralla, que por ahora es un proyecto, se encuentra el desierto del Sahara y la región del Sahel, que es como el intermedio entre el África subsahariana y el desierto. Este proyecto, originalmente el primero en plantearlo, fue Thomas Sankara en Burkina Faso en los años 80. Sí. Thomas Sankara tenía tres grandes líneas de trabajo en su breve gobierno de 4 años. Uno estaba relacionado con el rol de la mujer, otro con el desarrollo de la industria, y el otro era justamente enfocado en el medio ambiente y en frenar el avance del desierto, que en el caso de Burkina Faso es el norte, en el norte del país, se siente considerablemente. De todas maneras, y estos son algunos datos de este año, de algunos análisis que se han hecho, el proyecto por ahora viene a los tumbos. Senegal es el país que más ha logrado avanzar, plantó 11 millones de árboles en estos 10 años y recuperó 27.000 hectáreas de tierra que antes eran desierto. Hoy son zonas habitables y cultivables. Pero, como decía, el proyecto original ha sufrido algunas modificaciones porque, por ejemplo, ya no se piensa solo en una barrera, como era originalmente y como describí hace un rato, sino en un anillo que rodee a todo el desierto. Entonces esto ha incluido a los países del norte de África, por ejemplo Argelia, Libia y Egipto, pero bueno, con las particularidades de cada uno y las dificultades que tiene eso, por ejemplo Libia, ¿no? Que hoy es un país, un estado fallido. Sí. Pero bueno, el proyecto apunta a construir más bien un anillo alrededor del desierto y originalmente estaba pensado que se logre para el año 2030. De todas maneras, esto es lo que decía antes, estudios recientes dicen que para que eso suceda habría que reforestar 5 millones de hectáreas por año. Y hoy el promedio en estos 10 años desde que se lanzó la iniciativa es de 200.000 por año. Claro. Con lo cual, el escenario es un poco más pesimista en términos de la posibilidad de alcanzar este desarrollo. Cierro con esto, ¿por qué es importante o por qué se pensó este proyecto con seriedad y multinacional? Según Naciones Unidas, 60 millones de personas van a tener que abandonar sus hogares por el proceso de desertificación en los próximos años. Si esto no se logra frenar, hay 60 millones de personas, estamos hablando de una vez y media la población de Argentina, que estaría obligada a desplazarse del territorio. Sí. África está perdiendo más de 4 millones de hectáreas de bosque al año, producto de distintas cuestiones, ¿no? Desde el desarrollo industrial, la deforestación, pero también del cambio climático. Y además, en total hay 300 millones de personas, sobre 1.000 millones de habitantes en África, que sufren escasez de agua. Con lo cual, también, ¿no? El objetivo de desarrollar este anillo verde, esta gran muralla, que es el nombre original, tiene que ver con un poco poder paliar los efectos del cambio climático y también del avance de la frontera agrícola y la deforestación. Santi, excelente. Lo suyo, volvemos a escucharnos la semana que viene. Perfecto, cómo no. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene.